Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, acá empezando otro Enredando las Mañanas, como siempre, de lunes a viernes, de 10 a 12. Así es. ¡Ay, qué frío! ¡No qué se frío. Queje, no se queje! Hermoso bueno... día, pero frío. Buenos días, Blas. Acaba también así de llegar, esfuerzo de bicicleta esta mañana, sí, sí. Pero, eso está bueno, ¿eh? Pero está linda la mañana. Digo, a ver, me da la sensación de que es la mejor mañana del siglo. Esa es la sensación que tengo después de tantos días. Donde me estuve cuidando las branquias que estaban saliendo acá en Buenos Aires porque ya estábamos adaptándonos a la más que humedad, a este vivir dentro del agua. Y de golpe, esta mañana espectacular, que por más que hace mucho frío en la ciudad de Buenos Aires, está hermosa, fantástica, ¿eh? Queda que se solucione la mayoría de los problemas de todos los que están inundados y que realmente están sufriendo y todavía están... Absolutamente, ¿no? Absolutamente. A veces uno lo ve así, pero realmente tendría que... Tiene que ver los dos lados, ¿no? Sí, bueno, pero también está lindo por lo que tenemos entendido en Entre Ríos, por ejemplo, donde hay 40.000 evacuados. O sea, no es solamente acá, digo. Digo, falta que eso... Me imagino que después lo abordaremos, no en el programa de hoy, pero en algún momento lo abordaremos, porque hay múltiples factores para estas mega inundaciones que se están sufriendo, ¿no? Este fenómeno del Niño que afecta en abril, cada vez con más intensidad. Sigue, porque hace ya varios meses que está el Niño y... Sí, pero es abril todavía, estamos en abril. Y no sé en qué mes viene la Niña, ahí nos vamos bueno, a quedar ahí veremos. En la sequía total. Ahí veremos. Bueno. La semana pasada fue una semana de inauguración de voces, a las que saludamos también con alegría, allí los lunes. Ya nos vamos acostumbrando a tener las voces jujeñas de Radio Pueblo y el viernes desde Catamarca, allí tuvimos Estación Sur, allí tuvimos la primera parada en Estación Sur, completa, porque por supuesto que ya habíamos tenido intervenciones en columnas e informes y demás de las compañeras y compañeros de Estación Sur. Y La Rioja compartimos nosotros estos martes con esa tonadita que siempre nos gusta, ¿no? De los compañeros de Radio Voces. Bueno, los martes tendrán una R o una R y tendremos más o menos la misma agenda, porque esa es también la propuesta de Enredando la Mañana. Exactamente. La agenda de la Red Nacional de Medios Alternativos. Siempre con una mirada distinta. Y eso también está bueno. Yo pensaba, digo, a veces... Para percibir claramente lo que significa una mirada distinta, en una reunión que se hace un poco larga, basta con cambiarse de lugar, pasarse del asiento en el que uno comenzó la reunión al opuesto, por ejemplo. Claro. Y usted sabe que se ve distinto, se ve y se siente distinto. Solamente eso, imagínese mirar la misma realidad a 1600 kilómetros de distancia uno de otros, ¿no? Bueno. Estamos ya empezado el programa. ¿Qué quiere hacer? No sé, vamos a escuchar un poquitito de música para entrar en calor con movimiento. Y vamos con Raúl Montenegro. Exacto. De movida. De ahí movida. Está, vamos. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Acabar com a guerra, sim, de verdade. Ai, que canseira, mas somos irmãos. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. ser felizes. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Vem ver minha terra, minha gente. Acabar com a guerra, sim, de verdade. Ai, que canseira, mas somos irmãos. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Paz em Angola, mantida, com liberdade pra sermos felizes. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Vem ter minha terra, minha gente. Acabar com a guerra, sim, de verdade. Ai, que canseira, mas somos irmãos. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Paz em Angola, mantida, com liberdade, pra sermos felizes. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Hey, hey. Mariquinha, Mariquinha, Mariquinha, Mariquinha, tu vem, nós vamos. Esse povo angolano, Mariquinha, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, Mariquinha, vem cá, Mariquinha, vem cá, Mariquinha, vem cá, Mariquinha, vem cá, Mariquinha, vem cá, Mariquinha, vem cá. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Neta. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Caterva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Acá estamos empezando ya este Enredando las Mañanas. Así es. Bueno, el 15 de abril, el día siguiente, los medios allí cordobeses más cercanos a Embalse comunicaron que había habido una fuga de agua pesada en la central nuclear de Embalse. Que había afectado a algunos trabajadores. Inmediatamente, el día 21, un poquito antes, la empresa sacó un comunicado desmintiendo lo que decían los medios, pero es una curiosa desmentida, porque inmediatamente afirma que efectivamente el día 15 de abril, aproximadamente a las 17:30 horas, durante tareas de mantenimiento en el edificio del reactor, se produjo un derrame de 10 litros de agua pesada que mojó parcialmente la ropa de trabajo de 9 operarios. Una desmentida que confirma lo que habían dicho los medios cordobeses, por los cuales nos habíamos enterado. Estamos ya comunicados con el doctor Raúl Montenegro. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Un gusto realmente. Bueno, gracias por atendernos. Montenegro, ¿qué se sabe? ¿Qué sabe usted, por ejemplo, de este derrame que hubo el 15 de abril? Bueno, ante todo está la propia comunicación que hace NASA, la operadora de los reactores nucleares, ¿no? Uh-huh. Específicamente un comunicado que distribuyó Patricia Yee, que es de la División de Relaciones Públicas. Yo creo que vos has hecho una introducción perfecta. Lo que ha pasado, al revés de lo que trata de mostrar CNEA, CNEA digo porque es una principal integrante de NASA, se llama NASA, pero la Comisión Nacional de Energía Atómica es el principal organismo que está detrás de la operación de las centrales nucleares, se suma a una cantidad de eventos en los cuales ha habido, por ejemplo, fuga de agua pesada directamente al embalse del lago. Para quienes escuchan, los reactores nucleares tipo Candú como este tienen tres circuitos, uno primario de agua pesada, y después tiene un circuito secundario y terciario de agua ligera que se usan básicamente para poder sacar un poco el calor. Sucede que a veces se pinchan, entonces el agua pesada contaminada sale hacia el lago de lo que es Río Tercero. Lo que es importante recordar es lo siguiente, que el agua pesada que se encuentra en la central, en este caso en embalse, es un agua pesada radiactivamente contaminada. O sea, no es el agua pesada que se compra para un reactor, que obviamente no está radiactiva, sino que es un agua pesada radiactiva porque forma parte del circuito primario. Entonces, obviamente las personas que estuvieron expuestas, que habrían sido por lo menos 9 personas, han recibido obviamente radiación, porque no podían estar, no pueden tener una protección absoluta. Entonces ha habido un impacto, o sea que más allá del impacto en sí que obviamente han recibido las personas y que minimiza totalmente NASA, lo verdaderamente preocupante es que haya pasado. Ese claro. Es el problema. O sea, más allá, insisto, de los impactos que puedan verse, que es muy difícil medir cuáles han sido los impactos reales sobre los organismos, los operarios, el que haya pasado muestra realmente una preocupante realidad en la central, ¿no? Claro. La central está sin funcionar, está fuera de funcionamiento por mantenimiento, ¿verdad? Desde enero de este año. Exactamente, porque en forma ilegal, y marco esto, en forma ilegal se decidió la extensión de la vida útil. Para que tengan ustedes una idea de hasta qué punto uno vive a veces en una republiqueta bananera en temas nucleares, hace aproximadamente 2 semanas NASA presentó el estudio de impacto ambiental a la Secretaría de Ambiente de la provincia, cuando hace muchos años se firmaron los 6 contratos para ir comprando piezas, claro, para ir haciendo las obras de extensión. O sea, directamente se está haciendo la extensión de la vida útil sin tener la autorización de la Secretaría de Ambiente. O sea, para empezar, ni siquiera está la autorización. O sea, esta extensión es marcadamente ilegal porque ni siquiera se ha hecho audiencia pública, y obviamente al no haberse hecho audiencia pública, al estar bajo análisis el estudio de impacto, no tiene autorización. O sea, se da la curiosa ironía que la extensión de vida útil es en este momento ilegal, y por lo tanto lo que está pasando en embalse, en la central en este momento, es parte también de vivir en una situación ilegal, ¿no? Sí. Esta contaminación, volviendo un poquitito atrás, porque me quedé pegado con esto del agua pesada, que ellos en el comunicado, lo estoy releyendo, no dicen en ningún momento agua pesada contaminada. Entonces, da la sensación que simplemente el agua pesada fue la que golpeó a los trabajadores, o mojó a los trabajadores. O sea, el agua pesada en sí misma no es radioactiva. No es radioactiva, simplemente tiene un isótopo del agua que es más pesado, por eso lo llamamos agua pesada. Correcto. Se obtiene el agua pesada, es un agua que no está artificialmente contaminada con radioisótopo, es un agua que podemos considerarla como no radiactiva. Bien, entonces el hecho de que luego los trabajadores hayan tenido en la toma personal que se les hizo, individual, 20 veces menos que el límite establecido según normas internacionales, pero hayan estado expuestos a radioactividad, quiere decir que esa ya está, es una aceptación de que se contaminaron con agua pesada radioactiva. Sí, es muy interesante el análisis que estás haciendo, porque de hecho tiene una lógica que obviamente no la tiene el comunicado de NASA ACNEA. Si los nueve operarios hubieran estado en contacto con agua pesada recién adquirida, o sea, con agua pesada no radiactiva, obviamente ni siquiera alcanza para noticia, ni hubiera sido necesario ninguna aclaración. Por lo tanto, la conclusión, que insisto, es el mismo razonamiento que has hecho vos hace un momento, es que estos operarios estuvieron en contacto con el agua pesada que forma parte del circuito primario. Claro. Sea cual sea la situación por la cual esa agua pesada estuviera en un cierto lugar y hubiera finalmente contactado a los operarios. O sea, ser agua pesada del circuito primario del CANDU es un agua pesada radiactiva, o sea, eso queda totalmente claro y lo confirman ellos mismos. Yo creo que el comunicado, que es un comunicado es un párrafo. Un párrafo, sí, sí. Es realmente una absoluta falta de respeto, primero para la seguridad de quienes vivimos cerca de la central. Yo estoy 90 kilómetros, pero en términos de reactor nuclear eso es prácticamente nada. Claro. Es una falta de respeto para quienes viven cerca, pero también una falta de respeto para, en realidad, para toda la comunidad, porque un reactor nuclear CANDU, un CANDU 6 como el que estamos hablando, aún en situación de estar detenido es de riesgo, porque basta que, por ejemplo, un avión de gran porte golpee contra los silos que están al lado de la central, que es donde está el combustible nuclear agotado, para que tengamos, insisto, aún con central sin funcionar, para que tengamos 6 o 7 Chernobyl juntas. Entonces, realmente, no sé, me da la impresión de que nos toman por tontos. O sea, es la primera sensación que yo tengo al leer este comunicado de esta encargada Patricia Yaegui de la División de Relaciones Públicas, ¿no? Claro. A ver, en cuanto a las normas de seguridad, usted ya lo expresó, en cuanto a extender la vida útil, más allá de la ilegalidad que usted manifestaba, Raúl Montenegro, ¿qué posibilidades le ve usted prácticas a la extensión de la vida útil de ese reactor? Me había olvidado marcarte algo que me parece importante sobre algo que decías vos, sobre los límites anuales establecidos, por ejemplo, esto de que era 20 veces el límite anual. Debe quedar en claro, también para quienes nos escuchen, que a diferencia de lo que pasa con sustancias tóxicas no radiactivas, en donde vos puedes encontrar un valor, por ejemplo, una concentración que no es de riesgo para la salud, cuando se trata de radiación ionizante, que es el caso de la radiación que producen los materiales radiactivos, como la que tiene el agua pesada, no hay ningún valor de seguridad. O sea, los límites que existen son límites que se han establecido para permitir las actividades nucleares y otros procesos, pero no hay, insisto, ningún valor de radiación que sea inocuo. Esto para aclarar los 10 litros de agua que contactaron las personas. Y con respecto a la extensión de la vida útil, en realidad ya está decidida, la están haciendo, y la central que resulte de esto obviamente va a ser primero más riesgosa que la anterior, porque no es que se haga una central nueva, sino que solamente se cambian algunas partes sensibles, no todas, y además la que nosotros también agrega una especie de preocupación adicional, nosotros tenemos ahora almacenados en el embalse 30 años de combustible nuclear agotado, que tiene un riesgo de por lo menos 240.000 años, ese es el horizonte de riesgo que tiene. Entonces, si nosotros le sumáramos 30 años más de funcionamiento, tendríamos el doble de material radiactivo almacenado, por ejemplo, en silos en la central de embalse, ¿no? Entonces, es increíble la forma en que se toman decisiones o que se avisan episodios como esto, teniendo en cuenta que en el caso del peor accidente posible que puede tener una central nuclear, que es nivel 7 en escala de Lines, es lo que pasó, por ejemplo, en Chernobyl y luego en Fukushima, el efecto alrededor de la central puede extenderse, de acuerdo a cómo funcionan los vientos, las condiciones meteorológicas dominantes, entre 500 y 700 kilómetros. O sea, ni siquiera ustedes que nos están hablando se salvarían de consecuencias, claro, en el caso de un accidente. Entonces, frente a esto, la pregunta es, ¿uno puede aceptar con total parsimonia un comunicado de prensa de 11 líneas, incompleto, impreciso? Yo creo que la respuesta es no. Claro. ¿Y qué se va a tomar? ¿Qué medidas, digamos, qué se puede hacer? ¿Qué medidas se puede seguir insistiendo como para que tengan que poner al descubierto la realidad de esto? Mira, en el caso te anticipo un poco lo que vamos a hacer nosotros, porque en realidad está siendo hecho, lo venimos preparando, es directamente presentar la acción en la justicia. No por el tema este en especial, sino por el hecho de la ilegalidad que ha acompañado todo el proceso y que en realidad fiscales de turno deberían haber actuado de oficio. O sea, no debería ser necesario que hagamos una presentación. O sea, en lo inmediato es hacer una presentación judicial, ¿no? Uh-huh. Por todo el tema de la ilegalidad, y obviamente se va a agregar como un agravante, que puede ser en la misma presentación o una presentación adicional, lo que pasó el 20 de abril, ¿no? O sea, que hace muy, muy poquito tiempo. Uh-huh. Claro. Claro. Uh-huh. Por mi parte, una última pregunta, Montenegro. ¿Qué opinión le merece a usted esta persistencia, esta ampliación del horizonte de centrales nucleares en Argentina, siendo que después de Fukushima, que bueno, todavía está, ¿no?, con todos los problemas que suceden hoy en Fukushima, en buena parte de Europa, en Alemania en particular, se retiraron completamente o están en retirada completa de lo que es las centrales nucleares. ¿Por qué aquí no es así? Bueno, aquí no es así porque realmente es, y hablo un poco por como parte de la sociedad, nosotros hemos dejado tanto al gobierno anterior como al gobierno actual, porque forma parte también de la misma irresponsabilidad, desde el mismo momento que no se tomaron decisiones los últimos 4 meses, directamente se avanzó en crear un parque nucleoeléctrico muy concentrado, que es el caso de Zárate en Buenos Aires, con Atucha 1, Atucha 2 y la construcción del Karen 25, que la mayor parte de los ciudadanos de Argentina no tienen la más mínima idea que se está construyendo un Karen 25 experimental allí, a lo cual se le agregaron los dos acuerdos tan ilegales como la extensión de la vida útil de embalse, como son los del reactor nuclear que construía China y el reactor nuclear que construiría Rusia. Entonces, la respuesta está en eso, ¿no? Es decir, a las puertas de Buenos Aires se ha decidido, por razones políticas, porque como ninguna otra provincia recibiría estos artefactos que quieren hacerse de China o de Rusia, se ha decidido directamente localizarlos, concentrarlos todos allí en Zárate, muy muy corta distancia de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y mientras seguir una política tan peligrosa como esa en el caso de Córdoba con la extensión de la vida útil. O sea, yo creo que todo este programa nuclear insensato, porque apenas provee del 6%, muchas veces menos, del total de electricidad que consume Argentina, realmente es, por lo menos cuando uno analiza cifras, situaciones, riesgos, es inconcebible y realmente no tiene sentido. O sea, no es un problema de poético, es un problema real. No tiene sentido por los riesgos, no tiene sentido por los enormes, gigantescos costos. Pensemos nomás lo que cuesta desmantelar una central nuclear. Y sobre todo no tiene ningún tipo de sentido por la cantidad de energía eléctrica que produce en un país como Argentina, ¿no? Claro. Doctor, muchísimas gracias. No, falta más, que tenga muy lindo día. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Bueno, estábamos hablando con el actor Raúl Montenegro, él es biólogo y bueno, premio Nobel Alternativo en el 2004. Sí, un comentario simplemente. Ajá. Antes de irnos, digo, esto que decía, 240.000 años esos 30 años de combustible apilados, ¿no? Usados y apilados allí al lado de embalse, 240.000 años. Yo recordaba, lo recordaba en otro programa también la semana pasada, la conversación que tuvimos con Paco Castejón, este ingeniero sí. nuclear, en su momento, que nos decía que uno de los problemas de los residuos nucleares es incluso cómo se señalizan, porque hay que pensar una señal, una cosa que vaya más allá de nuestra cultura, de nuestras gráficas, de nuestros jeroglíficos, algo que trascienda 240.000 años, para que dentro de 100.000 años no venga alguien y diga, a ver qué es esto, ¿no? Quisiera ser el dueño de tu sala, la brisa suave que ondula así tu cuerpo, sentir si en verdad amor en cada beso, saber que es tuya la voz con que me llamas y que es tuyo el amor del que estoy preso. Y cuando todo se haya dado, saldremos a volar por las estrellas, serán las nuestras entrelazadas, solo una mano. Entrelazadas, solo un alma. Porque si es tuya la voz con que me llamas, te llevaré a viajar por las estrellas. Por esa arena, cuando besan las olas de los mares, sentir una vez más la inmensa pena, perdiendo tus manos hechas arena, y desandar el largo tiempo ausente, comprobar que no fue en vano buscarte. Quisiera besar aquellas rosas para sentir la brasa de tu aliento y regalarte entonces mis caricias, demostrarte que aún estoy despierto, sentir en mi piel cuando me llamas, que alza un vuelo sueños que guardamos. Y cuando todo se haya dado, saldremos a volar por las estrellas, serán las nuestras entrelazadas, solo una mano. Serán las nuestras entrelazadas, solo un alma. Porque si es tuya la voz esa que llama, ya no habrá tiempo y tampoco habrá distancia. Enredando las mañanas. De 10 a 12 horas. Información alternativa, comunitaria y popular. Volver a los 17. Después de vivir un siglo, es como descifrar signos. Si se... El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Hecha por vos, hecha por todos. Y hecha todas. Por vos, hecha por todos y todas. Este instante fecundo. Enredando las mañanas. Alternativa, comunitaria y popular. Hecha por vos, hecha por todos, hecha por todas. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. medios tradicionales, los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Que siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día en red. Nos vamos hacia Neuquén. Neuquén, así está Natalia Cantero, comunicadora popular. Buenos días, Nati, ¿cómo estás? Buen día, Dani, buen día, Graciela, ¿cómo están ustedes? Acá, fresquitos, lindo día. Entraba como desconocida, así que dijimos, no, tiene que entrar como enredando. Así que no atendíamos. Está bien. Un día a ustedes les cuento que están llamando a Neuquén con una ola polar importante que ha comenzado hace 3 días acá. Uh-huh. Está toda nevada la cordillera neuquina, San Martín de los Andes, 1 metro de nieve, el Chapelco, pero ya preparándose para la temporada invernal. Cadiagüe, Copagüe es la gran noticia, porque fue el primero que se llenó realmente de nieve y todo el paisaje se asemejaba mucho a pleno invierno acá en la cordillera, ¿no? Se adelantó la temporada de nieve, lo que hace que, por ejemplo, San Martín de los Andes se prepare para una temporada que va a ser muy buena en el invierno. ¡Ah, oh, ¿no? Qué lindo! Bueno. Te cuento que hoy a la mañana hacían 3 grados bajo cero. ¡Epa! Y ayer hacían 4 grados a la mañana, pero realmente con la humedad a la que no estamos acostumbrados, se hizo sentir muchísimo. Y realmente eso repercute mucho en alergias y en enfermedades para nosotros que no estamos acostumbrados. Claro. A tanto frío en esta etapa del año, uh-huh, porque las heladas y la nieve por lo general empiezan a fines de mayo en esta zona, y bueno, y ha repercutido mucho en esto, en lo que sienten ustedes mío, en enfermedades respiratorias. Claro. Porque, bueno, no hay calefactor que aguante. Anoche hacían 8 grados a partir de las 20 horas, más o menos, y realmente el frío se hace sentir mucho, aunque tengas campera, se te pega la campera, sí, y sí. Eso es muy novedoso para esta época del año, pero... Claro, aparte son los primeros, ¿no? Claro, a uno le afecta a los primeros, ¿viste? Sí. Después se acostumbra de unos días después y ya está. Los paisajes de la cordillera realmente todos blancos, divinos, divinos, así que si hay alguien de esa zona que se quiera dar una vuelta en este momento por la cordillera, realmente va a presenciar un paisaje tanto en San Martín de los Andes, en las zonas de Cadiagüe o en la Angostura, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Sí, aparte es una de los momentos más lindos ahí, ¿no? Ese colorido de los árboles y todo es muy lindo en esta época. Sí, Graciela, fíjense ustedes que debido al cambio en las temperaturas, a cómo ha cambiado el clima en el mundo, digamos, las temporadas, el año pasado fue buena temporada en el Chapelco y en Bariloche, pero no han sido buenas estos últimos años, ¿no? Porque el calentamiento global se ha hecho sentir también en esta zona, los veranos han durado mucho más que de costumbre en mi niñez, digamos. A partir de esta época ya comenzaba la nieve en la cordillera y duraba un tiempo considerable, digamos, y por eso es la gran novedad que haya vuelto la nieve en abril. Claro, claro, claro. Es lo novedoso, y sí, por gente que, amiga que vive en esa zona, están preparándose para la llegada de mucho turista, lo que hace que esas ciudades puedan tener, digamos, una proyección, ya que en definitiva viven del turismo, sí, ¿no? Claro, están pensadas. Ver todo el paisaje nevado ha sido un placer en este tiempo. Sí, claro, claro. Les cuento que la novedad política, ¿se acuerdan que hablaba de los docentes la semana pasada? Sí, bueno, sí, señora. La gran novedad política es que el gobierno de la provincia de Neuquén ha incumplido el acta que ha firmado el gremio docente ATEN, lo habrán visto ustedes en noticias nacionales porque ha repercutido bastante. Por lo tanto, el jueves de la semana pasada se realizaron las asambleas que son reglamentarias, obligatorias por el estatuto docente de acá en la provincia, y en estas asambleas se ha definido que jueves y viernes de esta semana se va a realizar una gran movilización provincial, paro sumado a los gremios que integran la CTA también, pero el gremio docente ha sido contundente en sus asambleas para determinar que quieren que se vuelva a reabrir la mesa de negociaciones que cerró hace un mes y medio nomás, ¿no? Porque, bueno, se han sufrido ya los primeros descuentos en el coste del instituto, que hablábamos hace 15 días con ustedes, pero no solamente eso, sino que la mayoría de los docentes neuquinos ha padecido el descuento, descuentos de años en la cuarta categoría, y por lo tanto, si el aumento implicó 2.500 en su salario, el descuento por cuarta categoría implicó 4.000. Estamos hablando que la próxima vez que los docentes piensen en aumento van a decir no, gracias. Claro, pero claro. Estamos hablando de que un gran porcentaje de los docentes de la provincia de Neuquén son madres solteras o padres solteros, lo cual hace que, aunque no estén en condición de casados con la libreta en la mano, mantienen a su familia, así que, bueno, los descuentos han sido erróneos, ha recorrido toda la provincia los abogados del gremio para asesorar a los afiliados y afiliadas, y en definitiva, bueno, esto ha llevado mucho malestar a los docentes, sobre todo los agremiados en ATEN, que se han puesto al hombro en el mes de marzo, febrero y parte de abril la lucha por recomposición salarial, y entre otras cosas una recomposición salarial que haga frente a unos aumentos desmesurados en esta parte de la Patagonia. Y les cuento, Gaby, Daniel y Graciela, que haciendo un recorrido el otro día en los supermercados más importantes de acá de la zona, que no los vamos a nombrar, pero el aumento en el pan ha sido muy muy notorio, lo cual hace que cuando las harinas en esta parte, en todo el país, ¿no?, pero en la Patagonia repercuten mucho más, sube, sumado al aumento de las naftas que se produjo hace aproximadamente 15 días, realmente se impacta mucho en la canasta familiar, que hoy se está hablando que en esta zona la canasta, para no ser pobre indigente en la Patagonia, uno debe cobrar más de 19.500 pesos. Casi 20.000 pesos. Cuando uno llena la mitad de un carrito en esta parte de la Patagonia, está hablando de 2.500 pesos. Claro. ¿Sí? Muy alto los lácteos, muy alta la carne. Estamos hablando que en un supermercado común la carne está rondando 180 pesos, 158 pesos el kilo de asado, por ejemplo, ¿no? El peseto está a 220 pesos en algunos supermercados. Y la tira de asado está en algunos lugares a 145, en otros lugares a 170. Estamos hablando de una Patagonia que es ganadera, ¿no? Claro. Productora, claro, en el tema de ganado, es productora en el tema del gas, y realmente se ha visto notoriamente el aumento del suministro de gas en esta provincia, siendo que en Argentina Neuquén es una de las principales productoras de lo que es el recurso gasífero, ¿no? Sí, sí, todo lo que son combustibles fósiles, claro. Exactamente, muy preocupados por esto que está pasando, realmente está repercutiendo en los estudiantes también esta situación. ya que anoche los estudiantes secundarios movilizados, que hace muchos años que no se notaba, salieron a las calles masivamente. Estamos hablando de una temperatura de 5 grados a esa hora, y salieron a la calle a movilizarse estudiantes secundarios y universitarios por el boleto estudiantil, porque el gobierno subsidie el pasaje a los docentes y a docentes secundarios, primarios y universitarios, que se diferencien el boleto estudiantil, pero por sobre todas las cosas, no al aumento del boleto, que a partir de hoy sale 9,70. 9,70. Hacer 5 cuadras en Neuquén. Bueno. No estamos hablando como de ustedes de Buenos Aires, que se recorren todo Buenos Aires por un pasaje, por lo que sabemos acá también aumentó, ¿no? Sí. 6 pesos es el mínimo. Fue al doble, claro. Pero sí, estaba muy barato también. Estamos hablando que acá un pasaje ya estaba a 7,50. Claro, ahí está. Impactó mucho en el bolsillo. Bueno, en estas condiciones estamos viviendo hoy los neuquinos y neuquinas, pero realmente con un impacto en el bolsillo que va de tarifazo desde el combustible hasta los impuestos, hasta una canasta familiar de productos básicos solamente alimenticios, que es prácticamente impagable. Así que, claro. En definitiva, la verdura ha aumentado un porcentaje, un kilo de tomate que estaba, por ejemplo, 3 kilos por 20 pesos, ahora está 25 pesos, 28 el kilo. Sí, claro. ¿No? Entonces, se está haciendo cuesta arriba solventar este aumento desmesurado, pero por sobre todas las cosas, bueno, un Neuquén en donde está repercutiendo mucho también el cambio brutal de temperatura. Claro, 15 días nosotros andábamos con camperita fina o camiseta, y hoy ya andamos con ropa de invierno, que en esta zona tenemos que usar buenos zapatos de invierno, ¿no? Sí, claro, obvio, sí, todo lo que implica. Otro por el cambio de temperatura y la cercanía con la cordillera, ¿no? Te hago una pregunta, Natalia. Sí. ¿Qué expectativas tienen desde ATEN? ¿Cuáles serían los pasos que vos ves que se pueden dar? Porque vos me decís que hubo un incumplimiento del gobierno, a lo cual se suma el incumplimiento del gobierno nacional, que no ha corrido la vara del impuesto a la ganancia. Entonces, por lo que vos decís, el aumento y más se lo comió el impuesto, ¿no? Es decir, aquí tenemos dos problemas y dos estados, por decirlo de alguna manera, involucrados a tener que solucionarlo. Exactamente. Por empezar, nosotros, como les contaba hace 15 días, nosotros tenemos una caja jubilatoria que es provincial, que es la del instituto. Sí. Ese mismo instituto es el que realiza las prestaciones médicas a los trabajadores del estado, pero hace aproximadamente una década el Instituto de Seguridad Social de Neuquén lo que hizo fue ampliar, digamos, las prestaciones a personas, por ejemplo, que con discapacidad, que no tenían obra social. Esas personas pagan una diferencia al instituto y también reciben las prestaciones. Y también el instituto realiza algunas pensiones y también atiende a gente que tenía otras obras sociales que no les cubría, digamos, determinadas cirugías o algo, y con una diferencia de dinero esa gente se pudo adherir a la caja provincial, ¿no? Eso por un lado, lo que hizo que realmente las prestaciones sean en un número muy importante, prácticamente cubre a toda la provincia de Neuquén, a los habitantes de la provincia de Neuquén. O sea que el Estado se sacó una responsabilidad transfiriéndosela a los trabajadores. Prácticamente, porque claro. El consejo del instituto está colegiado, digamos. El ejecutivo es el que manda ahí, sin lugar a dudas. Claro. Función. Pero los que aportan son los trabajadores. ¿Cómo? Los que aportan son los trabajadores. Los que aportan son solamente los trabajadores, claro. Y trabajadoras. Claro, claro. Entonces, vos no tenés opción, cuando sos trabajador de la provincia de Neuquén, a elegir otra obra social, porque en tu recibo de sueldo está ya predeterminada el descuento para la obra social instituto y la caja jubilatoria de instituto. Eso por un lado. Por el otro, el gobierno de la provincia de Neuquén hace muchos años que viene sacando y desviando los fondos del instituto para otros gastos del Estado que no corresponden ni a jubilaciones ni corresponden a prestaciones médicas. Claro. Por lo tanto, hace aproximadamente una década también, Los médicos, por ejemplo, yo me voy a atender una muela en enero, pero el instituto a ese médico le paga en junio, o le paga casi a fin de año. Por lo tanto, los médicos, los cirujanos, los médicos, los dentistas, los psicólogos, cobran un plus que nosotros le llamamos acá un coseguro, y es un coseguro que a veces está triplicado o cuatriplicado en el precio original que deberían cobrar. ¿Se entiende? Entonces, sí, sí, sí. Ir a un psicólogo en Neuquén con instituto sale entre 400 y 600 pesos. Claro. A no ser un psicólogo que esté a regla, que no quiera, digamos, perjudicar a los trabajadores, que puede estar cobrando 300 pesos. Sí, igual. Entonces, un tratamiento de conducto en Neuquén te está saliendo 500 pesos. Porque teniendo obra social. Los médicos lo que hacen es cobrarte un coseguro, que sería casi la totalidad de lo que ellos deberían cobrar, porque cuando ellos cobran la plata que les paga el gobierno, digamos, el instituto, esa plata está absolutamente devaluada. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, lo que ha hecho el gobierno fue sacar nuestros recursos, de la plata que pagamos todos los meses en porcentaje de acuerdo a las horas que trabajamos los docentes, por ejemplo, los empleados estatales, los judiciales, y lo que hizo fue desviar ese fondo, vaciar nuestra caja, y ahora para solventar esta pérdida de dinero que no llega ni siquiera a cubrir jubilaciones, lo que se está haciendo es aumentar el porcentaje que paga cada trabajador para que paguemos la crisis del instituto los trabajadores. Realmente es algo que así se ha planteado en las asambleas del jueves en la provincia de Neuquén, las asambleas de Aten, es algo bochornoso, es algo repudiable, y realmente constituye prácticamente un delito de parte del gobierno. Claro. Haber desviado fondos de nuestra caja jubilatoria y de prestadora médica y hacernos pagar ese déficit, ¿no? Bien. Así que por eso, por sobre todas las cosas, por el mala liquidación de los salarios que han incluido en la cuarta categoría a trabajadores a los que no les correspondía, es que esperamos que este jueves y viernes realmente haya una adhesión que sea total. Claro. En la provincia de Neuquén, y por supuesto ha repercutido en los medios provinciales, que el gobierno ha definido no atender nuevamente a TEN, más allá del paro, ¿no? Y esto complica la situación también. Bueno, muchísimas gracias por este panorama, además del panorama del día a día neuquino, que de alguna manera nos hace un negro geográficamente y un panorama blanco geográficamente, sí. Un panorama negro en política. Claro, claro, exacto. Muchas gracias, Natalia. Un abrazo muy grande, Dani, Graciela. Nos encontramos en 15 días. Hasta pronto. Nos escuchamos. Natalia Cantero, entonces, desde Neuquén.

Libertad para Belén. Belén fue condenada a 8 años de prisión, donde se exige la despenalización y la legalización del derecho al aborto en nuestro país. Y desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que nuclea más de 300 organizaciones argentinas, se exige la nulidad del proceso y la inmediata excarcelación de Belén. Bueno, el jueves hay una marcha, una concentración frente a la provincia de Tucumán, acá en Suipacha 140, y para eso estamos comunicados con Celeste, que es de la Comisión de Comunicación de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal y Gratuito. Buenos días, Celeste. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos cómo andás? Bien. Bueno, contanos un poquito, ¿no?, esto que ahora ha surgido desde esta sentencia, ¿no?, de Belén. Bueno, como saben y habrán leído el comunicado, pero les cuento a quienes están escuchando. Sí. Belén hace ya 2 años que está presa, sin condena, recién el 19 de abril de este año, digamos, abril pasado, la condenaban 8 años, pero hay que saber también que hace 2 años que está presa sin condena. Uh-huh. Belén tiene 27 años y lo que nosotras afirmamos y decimos muy vehementemente es que violaron muchísimos de sus derechos, uh-huh, por empezar el derecho a la salud, uh-huh, al vivir libre de tortura, a la confidencialidad, por supuesto, la no violencia, al debido proceso. Uh-huh. Belén llegó con un aborto en curso al hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán, con dolores abdominales, y no solo que no la trataron debidamente en esa situación compleja que está viviendo de su salud, sino que la acusaron, la interrogaron, le hicieron práctica que nosotras consideramos tortura, como por ejemplo mostrarle el feto en una caja, acusarla de qué había hecho. Y tanto médicos, médicas y efectores de salud como la policía que estaba ahí fueron quienes elevaron la denuncia, y por eso Belén hace 2 años que está presa en Tucumán, ¿no? Uh-huh. Por eso nosotras estamos pidiendo, como vos muy bien dijiste, estamos pidiendo, por supuesto, la nulidad del caso, porque en realidad ella no es culpable de nada, más bien todo lo contrario, sino que le vulneran todos sus derechos. Uh-huh. Y por supuesto, la libertad ya, digamos, la escarcelación de Belén. Yo quiero dar los nombres, fue la sala 3 de la Cámara Penal, porque estas cosas las hacen personas, ¿no? Y tienen nombre y apellido. Claro. Dante Ibáñez, Néstor Macorito y Fabián Fradegas, que son los responsables de la sala 3 de la Cámara en lo Penal de Tucumán. Uh-huh. Ellos son quienes condenaron a Belén. Exacto. A 8 años de prisión. A 8 años de prisión. Y después también entiendo que hay una cadena de responsabilidades entre quienes debieron atender a Belén, y más que eso, por lo que uno puede entender en el comunicado, se ocuparon de juzgarla previamente, porque sí, claro, fueron, ¿no?, buscando roña, por decirlo de alguna manera, para adjudicársela a la chica. Sí, digamos, tanto los efectores y efectoras de salud, que nosotros les llamamos efectores y efectoras, los médicos, enfermeras, digamos, no solamente hay médicos en los hospitales, ¿no? Hay psicólogas, hay trabajadores sociales, sí, digamos, todos los que pueden intervenir en esas situaciones. No solo que no la cuidaron, sino que la acusaron. Y tanto médicos como médicas, bueno, como todos los efectores de salud, no tienen la responsabilidad de denunciar absolutamente nada. Sus únicas responsabilidades son cuidar la salud de las personas, ¿no? Claro. Sí, aparte de haber sido caratulada como aborto, terminó siendo homicidio doble agravado por vínculo y por alevosía, cuando ni siquiera se le hizo un ADN al feto, ¿no? Exactamente, sí, no, es toda una... Por eso nosotros decimos que hay como una alianza criminal entre policía, médicos y la justicia para condenarla a Belén a 8 años, y vuelvo a insistir, hace 2 años que está presa por esta situación, ¿no? Está presa por llegar con un aborto en curso a un hospital y por una actitud, digamos, por esta situación. Es completamente absurdo bajo todo punto de vista. Por eso nosotras estamos convocando, como ustedes bien dijeron, este jueves en la Casa de la Provincia de Tucumán, acá en Cava, a las 12 horas, que es en Suipacha 140, uh-huh, para pedir, por supuesto, la libertad de Belén. Sí, y aparte de seguir pidiendo por el aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Estos hechos, estos casos, estas situaciones, hacen poner más firme todavía y con más fuerza ese reclamo, que parece que hay oídos sordos desde los distintos gobiernos. Sí, para, por supuesto, eso es lo que nosotros seguimos exigiendo. Y también es interesante remarcar que en nuestro país existen abortos que son legales en la actualidad, digamos. Lo que nosotros estamos pidiendo también es que se apruebe una ley que en los primeros, el primer trimestre la mujer pueda decidir si quiere o no quiere ser madre, sin ningún tipo de motivos, digamos, ¿no? Lo que tenemos ahora nosotros en términos de legislación es que tenés que dar algún motivo para poder acceder al aborto, sea que haya sido violada o sea que esté en riesgo tu salud. Uh-huh. Sí, por supuesto, este tipo de casos son como el extremo que marcan esta situación del reclamo, y es como vos muy bien decís, los gobiernos, tanto el actual como el anterior, y sus diputados y diputadas, digamos, sí, ¿no? Uh-huh. Se han, podríamos decir, lavado las manos. Sí, claro, sí, claro, totalmente. Pero por otra parte, por un lado, entiendo lo que decís, Celeste, de que las pone más firmes en el reclamo, nos pone más firmes en el reclamo por el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, ¿verdad? Sí. Pero también lo que a mí me parece, por lo menos, al ver la actitud de estos agentes de salud, como uh-huh. Los definías de alguna manera, es que van en contra de la decisión de ir a un hospital. Sí, ni siquiera es la discusión del aborto, exacto. Claro. ¿No? Sí, sí, sí, por supuesto. Porque, digo, a ver, va al hospital y termina presa por 2 años mientras hay un proceso oscuro en su contra. Por eso lo que nosotras también en el comunicado pedimos es que haya un sumario administrativo a estos profesionales. Porque claro, claro. No están en condiciones de brindar el servicio que tienen que brindar, que no se dediquen a eso. Claro, que sí, se claro. dediquen a otra cosa. Sí, sí. No están en condiciones de brindar la mínima atención a una mujer que está pasando por esa situación, ¿no? Uh-huh, exacto. Y ni que hablar la misoginia, bueno, etcétera, sí. ¿no? Acusarla de asesina, bueno, todas las cosas que le dijeron. Bueno, sí, claro. Entonces, por la libertad para Belén y tanto por un aborto legal, gratuito y seguro, este jueves 28 de abril a las 12 se concentran en la Casa de la Provincia de Tucumán, en Suipacha 140, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muchas gracias, Celeste. No, gracias a ustedes por llamar, por interesarse en el tema y por difundirlo. Gracias. Gracias, hasta luego. Un abrazo. Chau, chau. Bueno, bien, como le dijimos, Celeste forma parte de la campaña por el aborto legal, gratuito y seguro. I never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. I only wanted one time to see you laughing, babe. Only wanna see you laughing, yeah, in the purple rain. Feel good. Only wanna see you. See you. Can I play this guitar? We'll be right back. comunitaria. Estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Que corra la voz, la radio comunitaria. Estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Porque la palabra de la gente. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. De comunicación, rompiendo el monopolio de los medios masivos de comunicación. Red Nacional de Medios Alternativos. Acá estamos nuevamente en este Enredando las Mañanas. Y bueno, se cumplen 2 años de ese acampe de que hubo por 53 días, el acampe de la Corriente Villera Independiente. Y se va a recordar hoy, se va a realizar una actividad, inclusive con la presentación de un libro, Las Voces de los Huelguistas. Y para que nos cuente un poquito sobre esta actividad y sobre esta presentación, ya estamos comunicados con Maga. Buenos días, Maga. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Buen día. Bien, bueno. 2 años de esos 53 días, ¿no? Sí, la semana pasada se cumplieron 2 años de la carpa visera, que para nosotros fue todo un símbolo, y entendemos que también fue un símbolo en la lucha de los villeros y las villeras por la urbanización de las villas también, ¿no? No solamente para nosotros y nosotras, sino también para la lucha de los villeros y las villeras. Sí, exactamente, realmente eso es lo que demostró, y que evidentemente este libro habla de todas esas experiencias, ¿no? Y esas sensaciones, todo lo que sucedió en esos días y lo que siguió quedando en ese andar juntos. Sí, y también lo que nos llevó a hacer eso, digamos. El libro es una experiencia en conjunto que hicimos compañeros y compañeras de la Carpa Villera de la Corriente Villera, con Pañuelo en Rebeldía, el equipo de Educación Popular Pañuelo en Rebeldía, y con La Poderosa también, a partir de una propuesta que surge en una de las actividades ahí en la carpa, porque también la carpa fue un espacio no solo de donde estábamos ahí los huelguistas y las huelguistas, sino también donde sucedían un montón de otras cosas. Entre esas otras cosas fue una actividad con compañeros, y ahí surge la propuesta de sistematizar. Uh-huh. Un poco el libro cuenta no solo lo que implicó ese acampe en el mismo momento en que estaba sucediendo esa carpa visera y esa huelga de hambre, sino también cómo fue que cada compañero y cada compañera, y como organizaciones, llegamos a ese lugar y a ese momento, uh-huh, de lucha. Así que es un recorrido por la vida y la experiencia organizativa de los compañeros y las compañeras que viven en las villas. Uh-huh. Claro, sí, y aparte, bueno, por eso decía, ¿no? Y lo que sigue, porque son 2 años, pero esa experiencia sigue, se siguen, sí, construyendo, claro, se siguen teniendo las esperanzas, ¿viste? De digamos, de una vida digna, ¿no? De qué es lo que se busca a través de todo este sí, claro. Sí, ahí lo interesante por ahí es contar es qué pasó después de, claro, de la carpa, ¿no? Claro. Una de las cosas que logramos y que hoy también entendemos que es así algo bastante importante para nosotros y para las villas, es que a partir de la lucha en la carpa villera conseguimos que el gobierno pusiera plata para comprar ambulancias, algo tan básico que para muchos ciudadanos y ciudadanas de la ciudad, pero que para los compañeros que viven en las villas parece que no es tan básico, porque el SAME no entraba, o no entra sin la policía, y la policía no es un actor muy amigable en las villas. Uh-huh. Entonces, ahí esa era una necesidad muy sentida por parte de los compañeros y las compañeras, y por suerte pudimos hacer la realidad y construir una central de emergencias villera que atiende en muchas villas en la ciudad de Buenos Aires con ambulancias que trabajan en la emergencia, pero también con unidades de traslado. Así que para nosotros es un orgullo ese proyecto que encaramos, y que surge a partir de haber creído que le podíamos ganar al macrismo, y también, y eso nos tiene que servir de experiencia para pensar y construir estrategias que haga que le ganemos ahora también, ¿no? O sea, a nivel nacional, no tanto, claro, en la ciudad. Claro, claro, totalmente. Así que hoy a las 16 horas en el Obelisco, ¿no? Hoy a las 16 horas en el Obelisco hacemos la presentación del libro, que la verdad que fue una experiencia maravillosa para los que y las que formamos parte de esa sistematización y que esperamos que sirva para el acumulado histórico del campo popular, básicamente, ¿no? Así que los esperamos a todos, las esperamos. Hoy a las 4 de la tarde en el Obelisco va a estar Norita, van a estar compañeros que nos acompañaron en esos días de lucha en la carpa villera y siempre con festejo y alegría también, ¿no? Bien. Sí, es muy importante eso del libro, ¿no? A mí personalmente, más allá de toda la tecnología y todo, poder pensar en un hecho y poder agarrar un libro y tener... Claro. Yo creo que porque acumulamos tanto en estas cosas de tener en la computadora y toda esta historia, que cuando vos buscas algo rápido, hoy me resulta más rápido encontrar ese libro. Un libro, sí. Digo porque es mi experiencia, no sé, ¿viste? Está bárbaro, estoy todo... Bien, pero bueno, por ahí es una cuestión etaria también. Sí, también, claro, bien. Totalmente. Pero no, digo... Es un buen objeto para tener y obviamente el libro siempre es algo importante de seguir construyendo. O sea, de hecho, pasaron los años y el libro sigue existiendo, no es que las tecnologías... Claro, absolutamente. Es una tecnología más. Exacto, que exacto. Se suma a los modos de lectura y de acercamiento a la realidad, nada más. Exacto. De todas formas, lo importante es haber puesto negro sobre blanco la experiencia que muchas veces por transmisión oral, se pierden, ¿no? Sí, y ahí es como un archivo histórico de la lucha. Exactamente. Sí, sí. Me parece que deberíamos hacerlo mucho más, porque de hecho la derecha escribe su propia historia, que estudiamos muchas veces en las escuelas. Sí. Así que me parece que hay que seguir escribiendo y construyendo libros que, en este caso, que sistematicen la experiencia de lucha que llevamos adelante para que también sea un libro de lectura en las escuelas y un libro de educación para nuestros jóvenes, ¿no? También. Totalmente. Bueno, hoy a las 16 en el Obelisco. Están invitados, ojalá puedan pasarse a dar una vuelta. Perfecto. Seguro. Gracias, ¿sí? Gracias. No, por favor. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hoy, no se olviden. Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, ya se acerca la última media hora de este Enredando las Mañanas, sí, de este martes, sí, 26 de abril. Bueno. Y bueno, sí, nos fuimos a Venezuela, ¿no? Vamos a dar una vueltita por Venezuela. Hemos estado hablando en su momento con Gerardo Rojas, uh-huh, no hace muchos días. Y bueno, la situación allí, como todos sabemos, el 6 de diciembre se sufrió el primer revés importante electoral, ¿no? Uh-huh. A este proceso revolucionario. Me refiero a un revés electoral porque, digamos, desde las bases se siguió laburando las expresiones comunales, se siguieron sumando comunas a ese, uh-huh, proceso, donde desde nuestro humilde punto de vista es por donde está pasando justamente ese proceso, ¿verdad? Uh-huh. La derecha ha armado una batería de herramientas justamente para pegar allí donde se produce el cambio. A pegarle a las comunas, pegarles a las fábricas recuperadas. Uh-huh. El caso más claro es el de Beneagro, que no es un caso aislado, pero digamos es el caso emblema. Uh-huh. Beneagro es una productora de pollos que había sido abandonada directamente por Soto, que era el patrón, digamos, el que producía, el empresario. Uh-huh. Y fue tomada y recuperada por los trabajadores, la pusieron de nuevo a trabajar, y la justicia estuvo tratando de desocupar y terminar con esa experiencia. No es la única, también hay experiencias campesinas. Y bueno, para ver un poquitito esta batería de elementos que está usando la derecha, en los cuales la justicia es uno de ellos, estuvimos justamente hablando, como dijimos, con Gerardo Rojas, que es integrante de AMCLAC, integrante particularmente del colectivo Ana Soto, colectivo de producciones audiovisuales de justamente la comuna de Ataroa, en Barquisimeto. Escuchamos lo que nos decía. Bueno, yo creo que el panorama es, como bien lo decía, es difícil como explicarlo en líneas gruesas, ¿no? Porque es muy diverso. Porque hay varios mecanismos que están en este momento funcionando en contra de la normalidad en el hecho político, económico, social en general del país, ¿no? Una de las cosas como herramienta permanente que en este momento el enemigo está tensionando es desde la lógica jurídica, legal, ¿no? Uh-huh. La Revolución Bolivariana ha sancionado un número importante de leyes a lo largo de su historia en función de fortalecer lo que es el poder popular, lo que viene siendo el ejercicio soberano de todos los ámbitos de la vida en el pueblo venezolano, ¿no? Uh-huh. Y muestras puntuales estamos viviendo aquí en Barquisimeto, en el estado Lara, al centro occidente del país, con la agresión a varias empresas recuperadas, ocupadas y que están bajo gestión obrero comunal en Barquisimeto, ¿no? Como es el caso de la empresa vinculada a Comuna de Tamayo, uh-huh, en Estados Unidos, que es la antigua Brama, una infraestructura extraordinaria, inmensa, que está ocupada y que ha sido asediada permanentemente por decisiones jurídicas que vienen siendo revocadas por otras decisiones jurídicas, de nivel de tensión entre las miradas e interpretaciones de las leyes en función del pueblo, ¿no? Y otro caso reciente que se suma, el caso de Beneagro, una beneficiadora de pollo que fue igual que la antigua Brama, abandonada poco tiempo después de la partida a otros panoramas del comandante Chávez, ¿no? Y claro, estas dos han sido como dos de las, hay otras más, entre Cerámica, que hoy día se llama Alfarero de Grej, y otras más a nivel nacional que tiene distintos regímenes de propiedad y de gestión entre propiedad estatal propiedad social, en este caso propiedad comunal, ¿no? Entonces está una disputa sobre el ejercicio del espacio, ¿no? Y sobre la puesta en producción. La ventaja en este caso de Beneagro, que activó con todo y que es un tema, el tema de la cría de pollo, por lo menos en el país, desconozco la realidad en aquel espacio, es una relación casi feudal, casi que es que el que tiene la planta, como en este caso está en manos de los camaradas, casi que maquila toda posibilidad o invierte también en el alimento

comunitaria. Estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Que corra la voz, la radio comunitaria. Estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Porque la palabra de la gente. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. De comunicación. Rompiendo el monopolio de los medios masivos de comunicación. Red Nacional de Medios Alternativos. Mirando al revés. Mirando al revés. Sí, no solo es rompiendo el monopolio de los medios de masivos de comunicación, sino además haciéndoles el seguimiento. Buenos días, Pablo Brambilla. Muy buenos días a todos. ¿Cómo andan? Acá andamos, muy bien. Aquí. Río Polar anuncian los medios. Ajá. Bueno, no sé si vendrá del polo o no lo sabemos. Claro. Pero sí. Bueno, es lo que dicen, qué sé yo. Sí. Digámosle la corriente. La corriente polar. La corriente polar, justamente, de eso se trata. Bueno, a ver, muy cerquita del primero de mayo. Exacto. El día, bueno, es importante recordar, ¿no? La importancia que tiene este día, que se asoma. Bueno, el día del trabajador, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí los medios lo están cubriendo de una manera muy particular, los días previos, ¿no? Ya desde comienzos de enero, por ejemplo, el portal Infobae habla de que las búsquedas laborales más importantes recomienda a sus lectores, por ejemplo, que lo hagan en los sectores de servicios. Nada de meterse en lugares que uno desee, que le gusten, que le parezcan interesantes, no, métase en los servicios, lejos también de esta idea de la industria, ¿no? Uh-huh. Más vinculada por ahí a otras épocas. Claro. Bien. Bueno, y a partir del lanzamiento de, según Clarín, el plan Primer Empleo, que rebajaría hasta el 30% el costo laboral, así lo anunció el ministro de Trabajo, rebajaría hasta 30% el costo laboral y, por supuesto, ¿a quién beneficiaría? Póngale, vamos a suponer, a los chicos y chicas de entre 18 y 24 años. Ajá. Bien, esta idea de que lo importante es bajar los costos laborales. Uh-huh. Sí, volvemos sí. Un poquito a esta lógica y hoy aparece de distintas maneras en los distintos medios masivos comerciales y estatales. El síndrome lo pérfido, ¡apa!, lo titula Página 12. O Ámbito Financiero dice, anuncian cómo bajarán el gasto y la inflación. Ah. Y anuncia de la importancia de reducir cargas para contratar a los jóvenes. Uh-huh. Y el titular de Clarín, bien objetivo, Macri lanzó, como si uno escupiera algo, lanzó un plan de primer empleo para jóvenes de 18 a 24 años. Sí. Mire, este tema del trabajo tiene ya sus antecedentes. Escuchemos, lo que hice fue un raconto histórico de algunos momentos que me parece centrales para poder entender cómo llegamos a estos problemas en el día de hoy. Le propongo escuchar y rememorar con Osvaldo Bayer un poco cuál es el sentido del primero de mayo, y fíjese, de la lucha a los picnics. El primero de mayo es la fecha fundamental del movimiento obrero. Une a todos los trabajadores del mundo. Esa iniciación de la huelga por las sagradas 8 horas de trabajo. Y esos, los mártires de Chicago, esos valientes trabajadores que salieron al frente pidiendo y exigiendo las 8 horas de trabajo, con un documento precioso que ellos van a leer antes de ser ahorcados, y donde decían, no queremos 8 horas de trabajo para trabajar menos, queremos 8 horas de trabajo para tener también tiempo para la cultura, para leer, para jugar con nuestros niños, para estar con nuestras mujeres. Y esos 5 mártires de Chicago van a morir condenados a la horca por la justicia norteamericana, no ya por una dictadura o algún militar, no, por la justicia norteamericana, la justicia del sistema. Y entonces se va a iniciar ahí la huelga que va a traspasar todas las fronteras del mundo. También esa clase trabajadora argentina que recién se iniciaba, que venía de diversos sectores, de diversos países del mundo, va a iniciar el recordatorio el primero de mayo de 1890 para recordar a los mártires de Chicago y para dar el primer gran impulso hacia las 8 horas de trabajo. Pero van a empezar también las represiones a los actos del primero de mayo, que siempre concitó a miles de trabajadores, hasta que ese día, que siempre era el Día de los Trabajadores, pasó a llamarse la Fiesta del Trabajo, que fue con el peronismo. El fin del movimiento auténticamente obrero, porque ya los primeros de mayo pasaron a ser organizados desde arriba, y fue un día libre y la gente no iba más, no sentía como una especie de obligación por los mártires de Chicago, del recuerdo y de la lucha que había costado tantas víctimas del primero de mayo, sino lo tomó como un día festivo más, y entonces, bueno, pasaron a hacerse los picnics y ir al campo, ir a los clubes. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Ahí estábamos entonces, hemos llegado a los picnics. Sí, Osvaldo, ¿eh? Sí. Y fíjense, bueno, ahí recordemos entonces justamente lo que era el festejo del Día del Trabajo, ya no del Trabajador. Exacto. Allá por el año 1948. Desapareció. Trabajar, mandato bíblico transformado en maldición por la sociedad injusta, es hoy en Latina el fruto bendito del esfuerzo puesto al servicio de la causa del bien. Todo el país vibra emocionado ante el carácter que por primera vez se le da al Día del Trabajo. El general Perón, aclamado unánimemente como el primer trabajador de la República, se dirige a todos los argentinos. ¡Día de nuestras mujeres! ¡Sea el augurio feliz! ¡Del festejo de miles de primera de mayo, hermanados y unidos como un solo hombre, todos los argentinos! Y accediendo al requerimiento de la multitud, la señora María Eva Duarte de Perón dice: y es por eso que hoy, este primero de mayo, es un primero de mayo criollo, porque es un primero de mayo de júbilo, de alegría. Es un primero de mayo en que todo el pueblo argentino trabajador le dice al general Perón: presente, mi general. Finaliza así esta fiesta maravillosa de un pueblo feliz, bendito por el don divino del trabajo fecundo, magnífico propulsor de un movimiento mundial de dignificación del hombre, y que conducido por el general Perón ve ante sí la aurora resplandeciente de una nueva y laboriosa nación. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Acá estamos, La primera forma de espectacularización del trabajo, le diría. Volvemos el trabajo, una lucha, un conflicto social, una reivindicación por intentar justamente correr el eje de la ganancia, por tratar de armonizar, y lo volvemos un espectáculo. Algo que se ha reiterado en estos años, pero que es la forma comunicativa particular a nivel de lo cultural que hacen los estados, ¿no? Y por eso me parecía interesante, porque si no, no se puede entender cómo es que el trabajo ha cambiado y ha tomado otras formas. Y ha tomado, por ejemplo, la forma de los reclamos sindicales. Fíjese, 1997, flexibilización laboral. Escuchemos a Rodolfo Daer. Le propongo escuchar a Antonio Caló. Escúchelo. Mira, viejo, yo soy viejo de sindicalismo, todo esto, y toda esta gente yo la conozco. Son todos tráfugas, son todos malandrinos, y estos malandrinos hay que darle con todos, como hacen ellos. Hay que agarrar los fierros entonces. Y lo que sea necesario, como hacen ellos. Ya que son muchos, ¿eh? Pero por mucho que sea, igual van a caer, a la larga cae todo. No hay poder que puede, hubo poder grandioso, fuerte, y han caído, y no van a caer estos tráfugas. Siempre me matan, me matarán, siempre me matan. La Confederación General del Trabajo decidió por unanimidad que el diálogo predomine en la relación con el gobierno. Esta postura, resistida por algunos grupos internos que integran la CGT, conforma a la mayoría de las partes. Vamos a plantear que el tema laboral es un punto más, acá hay que discutir políticas activas por parte del Estado para resolver la desocupación. Esta política dialoguista de la CGT es vista con buenos ojos por el gobierno nacional. Todos tenemos la idea de que es importante hacer las cosas por consenso. A veces los tiempos del consenso son unos y las urgencias de la gente son otras. Y el gobierno, por otro lado, también tiene obligaciones que cumplir, como es tomar decisiones. Pero creo que no hay un antes y después, sino que hay una continua decisión de buscar soluciones para los problemas. La transformación en la Argentina se ha basado en leyes concretas que han apoyado toda esa transformación. Es lo mejor. Trabajando, hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Está Antonio Caló en líneas, el secretario general de la CGT y secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica. ¿Se imagina sentado con Macri, convocado por lo pronto, como Macri dijo que va a convocar a los gremios y que usted sea de la partida o no? Bueno, nuestra función como dirigente gremial es debemos sentar con el presidente, con los empresarios, con los ministros. Es nuestra función. Si el presidente Macri nos invita a conversar, bienvenido sea. Creo que nos toca a nosotros, ¿no? El presidente Macri le hizo caricia a todos los empresarios del campo, a las tarifas, llamémosle X, pero a los trabajadores nos falta una caricia todavía. A lo mejor cuando nos sentemos con el presidente podemos tener las soluciones que los trabajadores esperamos y queremos para nuestro representante. Siempre me mata. El oyente, la oyenta, seguramente reconoció el primero de los tracks, Sí, sí. De aquel film recordado de Raimundo Gleiser, a propósito de Los Traidores. Los Traidores, sí, señor. Digo, por ahí para poner de qué trataba el track, ¿no? Claro, claro. Y por supuesto la respuesta a Daer del secretario de la Presidencia, Coan, ¿se acuerda? Sí, Coan, ahí está. Esta voz, Coan, gracias. Claro, no sabe cuánto le agradezco esos recuerdos. No, faltaba más. En ese sentido, entonces pasamos de la lucha al espectáculo y del espectáculo al fetiche que se negocia, porque esa finalmente es la función de un sindicato, dice Antonio Caló, uno de los convocantes al próximo paro del próximo viernes. Sí, ¿cómo cambia la gente? Y aparte gente. Esto, ¿no?, de que los derechos son producto de leyes, no de la lucha, no, producto de leyes. Exactamente, son leyes, Exacto. Derechos, leyes. Bien, y por último entonces, y para cerrar, un minutito sobre las políticas del trabajo y el empleo. Fíjese cómo llegamos de la lucha al emprendedurismo. ¡Qué grande! Para la gente, el país que les dejo es un país muy cómodo. Es un país con 6,9% de desocupación. Es un país con 6 millones de jubilados. Es un país con el salario más alto de Latinoamérica. Es un país con la jubilación más alta de Latinoamérica. Es un país con la mayor inclusión previsional de que se tenga memoria. Es un país difícil para los dirigentes, pero no para la gente, que ha superado, que ha progresado, que ha crecido, que ha encontrado trabajo, que hoy tiene casa, que tiene auto, que tiene trabajo. Mirando el sol que salía. Este país maravilloso que tenemos es uno de los países del mundo con más espíritu emprendedor. La Argentina necesita que todos desarrollemos nuestras capacidades. Esa Argentina la vamos a conseguir si cada uno de ustedes y cada uno de los que nos están mirando en este momento desde su casa encuentra el camino del desarrollo, del progreso. Y yo estoy acá para ayudarlos a encontrar ese camino, ayudarlos a encontrar ese camino de desarrollo personal. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando. 1000 personas han vuelto a trabajar en esta planta y van a ir incrementándose, según pronostican, de asientos en los próximos meses. Que Cresta Roja esté funcionando tiene que ver con esta nueva etapa, donde no lo haremos de un día para el otro, pero todos los días alguien tiene que ir pudiendo elegir un buen trabajo a partir del cual su vida, su familia pueda progresar. Porque el trabajo es el camino para salir de la pobreza. Me matan si no trabajo, y si trabajo me mata. Vamos a ratificar que no hay un proceso de destrucción de empleo en la Argentina. Si trabajo me mata. La generación de más trabajo de calidad y en todo el país, en todos los sectores sociales. La posibilidad de que el trabajo en negro pase a ser trabajo en blanco, la posibilidad de que haya cada vez más oportunidades para los argentinos para poder desarrollarse. Bien. Un mundo de oportunidades, Pablo. Un mundo de oportunidades individuales. ¿Podemos pedir cambiar? Con los demás. ¿Cómo? Si podemos pedir cambiar, digo. Cambiemos. Cambiemos. Les mando un abrazo. Pablo, gracias. Gracias por la poesía de Nicolás Guillén también, que atravesó todo este relato, ¿eh? Maravilloso, por supuesto, de la mano de Daniel Biglietti. Gracias, Pablo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y nosotros sí, estamos ya está, ahí. Ya está, ya nos fuimos, ya nos fuimos. ¿Eh? Un día corridito con mucha información y bueno, como siempre decimos, mañana con tonada cordobesa. Hasta mañana, gracias. Chao.